barbaridad, metido en el campo tomando su ron. Toca su vihuela y canta con dolor, metido en el campo tomando su ron. Toca su vihuela y canta con dolor. En el siente San Agustín solo se usaban matracas para llevar a los esclavos a trabajar a la pampa. Mal comido y mal dormidos los llevan a trabajar bajo el ojo vigilante. Bajo el ojo vigilante, el verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante, el verdugo caporal. Y mamá, mi taita, que no tienen barbacoa, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia. Llevar a los esclavos a trabajar a la pampa. Mal comido y mal dormidos los llevan a trabajar bajo el ojo vigilante.